muy buena y que me ayudará que me está matando. Por favor, enfermera, aplícame una inyección para este dolor que me está matando. Que me está